alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser. Si quieres ánimo sentir, solo es tu abrazo que hace. Mira hacia ti, roca eterna que será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás, mira. Oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo es tu abrazo de hacer. Mira hacia Dios, que roca eterna te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás, mira. Cuando no anheles la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Hacia Dios, que roca eterna te será. Mira hacia Dios.